Radio Lagón, la radio que siempre va contigo, 107.4. Let me take you on a trip, just a simple journey, a journey full of Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Underground en Radio Lagón. Hoy hemos empezado remontándonos casi 20 años en el tiempo con los binefarenses Proscritos y su tema Cayendo. Bueno, hoy vamos a tener una noticia de la semana bastante especial, aunque esto será hacia mitad del programa, pero también tenemos conciertos, presentaciones y hablaremos un poco del Festival de Vídeos Musicales, del que queda ya menos de un mes. Pero vamos a empezar con el gran evento que tenemos hoy viernes, que ya ha empezado, supuestamente, sí, no, no empieza a hacer nada, son los conciertos de San Pepe, esta celebración de los ingenieros de Zaragoza, que tiene lugar en el Parque de Atracciones. Hicimos a partir de ahora mismo, a partir de las 7 de la tarde. Y estos conciertos cuentan con los grupos Ruido Rojo, Armenian, Sadai, Antrópica, Baskerville, Falta de Orden, De Calles y Mr. Hyde. Hoy me voy a pinchar aquí el que creo que es un candidato a la lista de los 30 de Radio Alagón. Es el grupo gótico Sadai. Esto se llama Vendo Alas. El grupo zaragozano Insulina Morgan celebra este fin de semana su 10º aniversario y lo va a hacer con concierto mañana sábado a las 10 en el Arena Rock de la Plaza Utrillas de Zaragoza. Son muchas y muy buenas canciones las que ha compuesto este grupo. Hoy me voy a quedar con la que seguramente es la canción más conocida. Esto se llama Desolado. Estuve enamorado, mas ya lo olvidé y no me encuentro mal. Pero en mí crece una pena y me pongo a pensar, me siento desolado. No quiero llorar más, I don't want cry anymore, I feel so desolado. Estuve enamorado, mas ya lo olvidé y no me encuentro mal. Pero en mí crece una pena y me pongo a pensar, me siento desolado. No quiero llorar más, I don't cry anymore, I feel so desolado. ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Qué será de ti? Ya no son preguntas para mí. Y aunque vengo a mi pena, siempre da por pensar, me siento desolado. Quiero volver a amar, I'll be in love again, I feel so desolado. Vamos a hacer un cambio de estilo, nos vamos al heavy metal para anunciar que el grupo zaragozano Adamantium publica su primer disco. Son 10 canciones y nos vamos a quedar con el corte número 4. Esto se titula La ira de Cronos. Yeah. Hoy voy a empezar a ir poniendo canciones de los grupos que tocan en el Delirios Musicales este año. Y empezaré con el grupo de Pinseque, Devoraos. Por ejemplo, vamos a empezar por Devoraos. Esta canción se titula Mira al mar. Thank you. ¡Qué bien se ve desde aquí! Estamos tan cerca que si derribo a un jugador de un botellazo no creo que se levante. Hoy en nuestra sección de música en español vamos a empezar con una curiosa versión. Es de Muchachito Bombo Infierno. La versión es del conocido tema Sin Documentos. Después iremos con nuestra noticia de la semana. Hoy nuestra noticia de la semana tiene sintonía propia. Corrupción en la muela. Protagonizado por María Victoria Pinilla, con la participación de su marido, de su hijo. Creo que ahora mismo tenemos en total 19 detenidos, si no me equivoco. Y es que la corrupción urbanística no estaba solo en la Costa del Sol, no estaba solo en Marbella, en Estepona y todas estas partes. En Zaragoza había bastantes sospechas, sobre todo en un pueblo como La Muela, que hace 20 años vivían pues como 10 veces menos de la población que tiene actualmente. En fin, de momento vamos a dejar acabar la sintonía, que me gusta este final. Corrupción en la moeda. Bueno, vamos a dejarlo ahí y esperaremos las noticias que lleguen. También quería señalar, aunque no fuese noticia de la semana, voy a hablar de televisión un poco, ya que Aragón Televisión va a reponer una serie bastante conocida que tiene esta sintonía. MacGyver, esta gran serie que se emitió pues por ahí por los años 80, creo que hasta el año 93 o por ahí en España más o menos, y bueno, que luego creo que fueron reponiendo como otras series que acostumbran a repetir hasta la saciedad. Y bueno, ya que estamos con un poco de revival ochentero, entre Corrupción en Miami o La Muela y este MacGyver, vamos a poner una canción de los 80 de un grupo que últimamente pues ha vuelto a la fama, ya que se han vuelto a reunir los amigos de Tequila. Y como no, vamos a poner aquí este Salta. Atención, atención, que Bender quiere cantar. La abogada soltera lucha por su cliente. Lleva minifaldas provocativas y además es autosuficiente. ¿A que no? ¡Lo hago mal! Creo que es mejor no contestar. Ya que estábamos con música argentina, vamos a irnos al país de al lado. Por ejemplo, vamos a Uruguay con un grupo que se llama El Cuarteto de Nos y esto que se llama Hoy Estoy Raro. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium, día con sus amigos.

was made. Y a continuación vamos con otro grupo que sí que está en activo, pero la canción es de hace 15 años, ni más ni menos. Son los Portishead, desde Bristol. Esto se llama Short Times. Pretend no one can puede empezar el baile. Esto es Under Party y tenemos que anunciar una actuación especial, ya que hoy en la sala Reset de Zaragoza, a partir de las 12 de la noche, estará Zombie Nation, que se hizo bastante famoso allá por el año 99, si no me equivoco, con esta canción que voy a pinchar hoy, Kernkraft 400. Con una canción de la misma época que este Kernkraft 400, son los Prodigy y su Firestarter. Filthy factory.